La Persiana. Información iluminada con rayos de humor, juventud, viajes y filosofía. agorasolradio.org. Lo mismo a ti también te ha pasado. Quizás tú, como tanta otra gente, ibas siempre con la lengua fuera para mantener un nivel de vida que se te imponía. A lo mejor para ti, que hoy me oyes, y si me oyes, probablemente no sea casualidad, la crisis empezó mucho antes. A lo mejor en 2006 tenías tres trabajos a tiempo parcial que juntos sumaban mucho más que una jornada completa. También es probable que durante estos años te hayas endeudado para adquirir un máster, una tele de plasma o, espero que no, por tu propio bien, una hipoteca. Probablemente, en todo ese esfuerzo constante por seguir la estela de una sociedad desquiciada, te hayas sentido estúpido, explotada, extenuado. Probablemente pensaste en lo hueco de tu vida de hormiga, y quizás también te resarcieras con arrebatos de cigarra, gastando lo que no tenías, tratando de sentirte vivo, aunque fuera solo en fines de semana y vacaciones a crédito. Si te has reconocido en todo este cuento, salvo golpe de suerte, la fina línea que te separaba de la exclusión económica probablemente haya desaparecido en los últimos años de estafa disfrazada de crisis. Probablemente ahora te lamentes porque estás en paro o tu trabajo es precario y cada vez ves más distancia entre tú y eso que se supone que debería ser. Corre el rumor en Bruselas y en otros mentideros económicos que Grecia se sale del euro y que España será rescatada en breves. Vamos, rescatada. Intervenida para garantizar lo único que ahora parece importante, pagar las deudas con esos que han hundido la economía. En base a todos los rumores económicos que parecen cumplirse últimamente, porque no son más que profecías autocumplidas de gente muy poderosa, vete preparando. ¿Cuánto le queda a Grecia como país desarrollado? ¿Y a España? ¿Y qué es el desarrollo? Si hace unos años nos hablaban de decrecimiento, quizás hubiéramos tomado por loco al que lo decía. Tal era nuestro grado de alienación, y así de integrados estábamos en el monstruo de lo social. También mandaron a cagar a todos los que decían que había que condonar la deuda externa a los países pobres o a quienes gritaban que ningún ser humano es ilegal. Pues bien, ahora seremos pobres, decreceremos a la fuerza, emigraremos y seremos tratados como animales, pues animales y fieros fuimos para tantos que solo venían aquí a trabajar. Ahora nos aumentarán los intereses y nos ahogaremos en la espiral de la deuda externa que desde la descolonización arrastran tantos y tantos países. Seremos pobres, o con suerte no. Pero muy necios y necias seríamos si, ricos o miserables, no buscamos la manera de modificar las estructuras, desde económicas a políticas, pasando por individuales, porque no aprender la lección solo supondrá que la próxima hostia será antes y vendrá mucho más fuerte. Antes que nada, nos han hecho creer éramos usuarios, consumidores. Quizás ellos deberían plantearse que venden y que se basan en crear una necesidad y que cada vez somos más difíciles de manipular. España será pobre, quizás. Pero como dice Mariola, nuestra compañera de la soleada verde, tal vez con menos vivamos mejor. Buenas tardes, yo soy María Tahosa y a mi lado está Gerardo Lagüens, encogido como si de crecer fuera eso. Buenas tardes, abrimos esta persiana con la resaca de esta pasada semana, donde tantas y tantas personas han vuelto a encontrarse en las plazas para decir que estaban hartas. Y en una de esas asambleas se presentó una curiosa iniciativa que solo podría haber salido del 15M, las Zorras Mutantes. Que el nombre no os asuste, porque detrás hay mucha ironía y muchas ganas de cambiarlo todo. Continuaremos indagando en el decrecimiento, una de esas palabras que el 15M ha ayudado a colocar en tantas bocas, artículos y plazas de la mano de Decrece Madrid. Será Raúl, uno de los participantes en este subgrupo de medio ambiente, el encargado de contarnos cómo plantean ellos la sostenibilidad. Y de sostenibilidad o de la insostenibilidad de la economía que llevábamos hasta ahora, en este caso financiera, nos va a hablar también Susana Martín Belmonte, economista que presenta el próximo martes el libro Nada está perdido, donde plantea interesantes interrogantes sobre el modelo económico que nos ha llevado a la primera gran crisis del siglo XXI. Y también tendremos a nuestros bipartidos de risa, que ya sabéis que no dan puntadas sin hilo y que hoy nos desencajarán las mandíbulas en el último tramo de esta persiana. Son las 8 y 14 minutos de este 17 de mayo de 2012 y a esa hora ya está bajando el sol. Baja el sol. Nos encontramos tantas mareas últimamente que a veces se hace difícil eso de etiquetarlas por el color que adoptan. La última marea en surgir, eso sí, va a dar mucho de qué hablar. Se llaman la marea ultravioleta y frente al gastado término de perro flauta han contrapuesto uno seguramente menos absurdo que el primero: zorras mutantes. Se definen a sí mismas como instaladoras de antivirus de desprogramación de sujetos. Básicamente, su objetivo es eliminar todas esas fronteras mentales que separan y alienan al individuo. Y para ello han elaborado un curioso formulario. Para ampliarnos más, tenemos al otro extremo del teléfono a Jaime, miembro de la marea ultravioleta. Jaime, buenas tardes o noches, no sé cómo lo consideraremos. ¿Nos escuchas? Sí, buenas tardes. Bienvenido a La Persiana, como representante de la marea ultravioleta. Debo decir que soy de esas personas que estuvieron el otro día en la Asamblea General de Sol y, bueno, se quedaron con ganas de más, de saber más de qué era la marea ultravioleta, en qué momento nace y en qué consiste la marea ultravioleta. Bueno, la Asamblea de Zorras Mutantes y la propia marea ultravioleta surgen hace unas dos semanas prácticamente, cuando estábamos ya ultimando preparativos, porque yo también estuve en el grupo de coordinación de todos los eventos de Madrid Mayo 2012, Y surgió pues desde una reunión que tuvimos gente de grupos muy diversos, de política a corto plazo, transversal, y grupos varios, Marica Boyo y otras personas, y nos parecía pues que era oportuno sacar algo pues como lo que hemos planteado, que está cuestionando una serie de temas o de cuestiones o de problemáticas que rara vez se cuestionan desde el movimiento y que tenemos que son fundacionales de todo este sistema que estamos criticando. ¿Podrías darnos algún ejemplo de eso, Jaime? Sí, bueno, a ver, a menudo desde el movimiento se cuestionan, podríamos decir, los programas del sistema, o sea, las leyes, y las respectivas reformas, pero detrás de todo eso hay lo que llamamos metaprogramas, que son como categorías fundacionales que reproducimos con nuestras acciones cotidianamente, como son, por ejemplo, las categorías binarias de género, que mucha gente cree que son incuestionables, que son naturales, pero esto no es así. De hecho, son muy arbitrarias y obedecen a una serie de reduccionismos médico-legales bastante aberrantes, o como la propia categoría de humano, que está asociada a una tradición colonizadora de devastación del planeta, de control del territorio, de masacre de otras especies, etcétera, etcétera. Hay una historia detrás de todas estas categorías que es la que sustenta el actual sistema como un sistema de control, de dominación implantado a escala planetaria. Entonces entendemos que difícilmente vamos a tocar las raíces de este sistema si solo nos quedamos en sus programas, o sea, en cómo están articuladas ya sus leyes. Hay que ir más allá y cuestionar todos estos fundamentos que la gente en general no se cuestiona porque nos hemos creído lo que nos han dicho, que es que son cosas universales, cosas que no se pueden cambiar. Entendemos que no es así, por eso queremos darle este planteamiento, que son pues casi como metaprogramas informáticos de algún modo. Como si estuviéramos programados los sujetos para actuar de ciertas formas dentro de unos sistemas operativos dados, pero todo eso lo podemos desprogramar y actuar de formas completamente distintas, inventarnos miles, infinitas otras formas de estar en el mundo que no pasan por esos programas que nos han venido dados. Es curioso que estés comentando todo esto, porque nuestra siguiente entrevistada no, pero una de las tres voces que vais a participar hoy como testimonio en La Persiana es Susana Martín Belmonte, que es una economista que básicamente lo que defiende es que ahora mismo se está tratando de, bueno, ya evidentemente habla de economía, pero se está tratando de la crisis, de si hubo fallos de regulación bancaria, si el sistema tuvo errores o determinados errores, pero dice algunas cosas muy interesantes, como el hecho de que hay todo un sistema que funciona mal. En su caso, el análisis es solo económico, pero mira, tiene una frase, por ejemplo, que a ver qué opinas tú. Los ciudadanos hemos hecho nuestra esta lógica de traficar con el dinero como si fuera un producto y pagar por ello intereses, rescates o lo que sea necesario. Va un poco en la línea, ¿no? Sería un metaprograma económico ¿no te parece? Bueno, eso es el metaprograma detrás de ese sería el individuo posesivo y propietario que asume pues que tiene que operar siempre en términos de poseer algo, que en este caso pues está articulado en términos de un sistema económico que opera con dinero, pero más allá aún del sistema económico que opera con dinero de una cierta manera y especulando y con sistemas financieros y demás, pues está esa idea de que somos un sujeto que tiene que poseer algo y que ese sujeto se sitúa fuera de la realidad que le rodea, cuando nosotros planteamos que es todo lo contrario, que formamos parte de lo que nos rodea. Y mientras no seamos conscientes de eso, vamos a seguir masacrando todo lo que nos rodea, porque vamos a seguir intentando poseerlo, controlarlo y explotarlo. Entonces, ese es el tipo de metaprograma que nosotros vemos que hay que cuestionar. Entonces nosotros planteamos este formulario en el cual, más que nada, hacer pensar a la gente, es como instalar en los cuerpos estos pequeños antivirus que luego en cada cuerpo evolucionarán de formas diferentes, ¿no? Pero son como pequeñas preguntas o grandes preguntas a las que, bueno, cada uno le dará una pequeña respuesta diferente, ¿no? Pero que en cada cuerpo se trata de que tengan su efecto como de cuestionamiento de todas estas grandes categorías que, si no nos las empezamos a cuestionar seriamente, y no solo deconstruyéndolas, sino también con prácticas alternativas de ponernos en movimiento y en relación con el mundo, pues por muchas reformas que hagamos del sistema económico y legal, no va a cambiar sustancialmente nada. Jaime, ya estamos acabando, pero bueno, ¿cómo crees que está interpretando o analizando pues las asambleas y el resto y otros espectadores o oyentes o demás ciudadanos? ¿Cómo crees que analizan o interpretan esta nueva iniciativa? Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido mucho la acogida tan positiva que ha tenido en las asambleas de Sol, la presentación del grupo, y también cuando hemos ido por ahí, por las plazas, patrullando, como nosotros decimos, en microasambleas, ¿no? Como en pasar, haciendo pasar el formulario este a la gente que quería hacerlo. Y hasta ahora nos ha sorprendido todo, pues, vamos, mucho más gratamente de lo que yo me pudiera imaginar. Es difícil decir, pues, que interpreta exactamente una asamblea de 5.000 personas de todo este planteamiento que estamos haciendo, que no es del todo convencional, ¿no? Pero quizá se nos ocurre que este planteamiento de pensarnos como programados en un sistema, pues es algo como que me da la sensación de que es algo que ha llegado a la gente, por lo menos dentro del movimiento, donde ya hay una intención crítica, pero también gente de la calle que no es del movimiento y que a lo mejor en su vida se había planteado algo así, ¿no? En todo caso, bueno, hay que decir que estamos ahora, esta semana, evaluando todo lo que hemos experimentado estos días, que ha sido como una especie de testeo de estos antivirus, y vamos a, en función de eso, a actualizarlos, cambiar los formularios en lo que haga falta, seguir luego con nuevas pruebas. Tienes un proceso que será la primera prueba, digamos así, la primera fase, y pues, en general tenemos una muy buena impresión, pero ahora se trata de seguir mutándolo. Jaime, dos preguntas rápidas, pues porque tenemos a otra gente que nos va a seguir dando sus perspectivas del decrecimiento, ¿no? O de esa reeducación. En primer lugar, la ironía. Vosotros evidentemente tenéis un componente irónico. No quiero decir que no vayáis en serio, ¿eh? Quiero decir que entendéis que a través de la ironía muchas veces se facilita más esa reflexión. Esa es una de las preguntas que te quiero tirar. Y la otra, porque se nos acaba el tiempo, vosotros evidentemente reformistas no sois más bien, bueno, podemos llamarlo revolucionario, o en todo caso basáis en un reinicio total, ¿no?, del sistema, o de cómo concebimos nuestra presencia en el sistema. Ahora bien, la pregunta es, como miembros también del 15M, ¿cómo apoyaríais posturas más reformistas por parte de otras asambleas que puedan tener postulados, por ejemplo, en el que se hable de una regulación bancaria, que ya sabemos que forma parte del metaprograma del individuo posesivo, ¿no? Pero esa va por mi pregunta. En primer lugar, la ironía, ¿cómo trabajáis la ironía? Y en segundo lugar, no siendo reformistas, si dentro del 15M saliera una iniciativa que fuera a hacer un poco menos mal el sistema, ¿la apoyaríais? A ver, respecto a la ironía, pues evidentemente sí, es un arma. Además, en este caso es como ser constructivos con la ironía a la hora de decirle al movimiento, miren ustedes, pues hay todas estas cosas que no nos hemos planteado y que son muy necesarias, ¿no? Por esto lo de la marea ultravioleta, la iniciativa Toma los Cuerpos, lo de los 15 módulos de huelgas permanentes, en fin, todo hace referencia obviamente a estructuras del movimiento a los que le damos nuestra particular vuelta de tuerca, ¿no? Pero siempre la ironía constructiva, nunca como, por supuesto, atacando el movimiento, sino al revés, diciendo, añadimos ahora esto, ¿no? Pero también sí, efectivamente, como una forma de llegar a la gente, y nosotros mismas también, como una forma de pensar las cosas, pues bueno, digamos que a las foras nos gusta también disfrutar con lo que hacemos. Pero bueno, respecto a la otra pregunta, ya ahí respondemos a título personal, porque bueno, no es una cosa que nos hayamos planteado en las reuniones todavía, ¿no? Vamos de nacer como grupo. Pero personalmente yo desde luego sí apoyaría. Yo creo que hay que ser muy pluralistas políticamente. Las cosas que planteamos hasta ahora, desde las foras, puede que parezca que tienen un tinte como blanco y negro, radical, no lo sé, porque tienen esa impostación irónica. Pero yo personalmente me planteo como que eso es un nivel de planteamiento político que es perfectamente compatible con otros, porque estamos en un mundo muy heterogéneo, nosotros mismos somos todas heterogéneas, entonces hay que tener muchos niveles de actuación, y yo mismo, por ejemplo, pues también actúo a muchos niveles, y yo puedo apoyar en un momento dado mi vida reformista, ¿no? Entonces creo que hay que aprovechar cualquier herramienta política que tengamos en nuestra mano para parar violencias, para parar todo tipo de situaciones tremendas que tenemos a nuestro alrededor. Es el primer peldaño de una escalera muy alta, ¿no?, por así decirlo. Sí, yo creo que hay muchas herramientas a mano y todas ellas hay que usarlas. Nosotros simplemente añadimos un nivel de reflexión, de actuación, de acción posible, pero que en ningún caso se plantea como, por lo menos desde mi perspectiva, no es excluyente, como que tenga que sustituir a los otros. Uh-huh. Jaime, muchísimas gracias por estar en La Persiana y yo creo que gran parte de la audiencia está muy interesada por lo que vayáis haciendo las zorras mutantes. Seguro que vamos a oír hablar de vosotros. Igual reclutamos zorras, gracias al programa de hoy. Ojalá, ojalá. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Jaime. Un saludo. La verdad es que tiene bastante sentido, porque si estuviéramos atravesando un desierto, quizá no deberíamos bebernos todo el agua. De esto va el decrecimiento y nuestros dos próximos entrevistada, van a contarnos dos visiones distintas de cómo se puede entender el decrecimiento o cómo se puede entender que el crecimiento tal como estaba planteado era erróneo. Por un lado tenemos a Raúl de Decrece Madrid, que nos escucha al otro lado del teléfono. Raúl. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a La Persiana. Perdona que te hayamos metido en el mismo saco de nuestra otra entrevistada, pero yo creo que vais a tener mucho que compartir, al menos en cuanto a los conceptos. Ella en concreto habla de crecimiento económico o de los errores del crecimiento económico tal como estaba planteado. Es Susana Martín Belmonte, economista, que nos escucha ya al otro lado del teléfono y que va a presentar libro esta semana. Ahora nos hablará de él. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Discúlpame. Encantada de estar con vosotros. Discúlpame, Gerardo, antes de comenzar, maticemos que Raúl es miembro de Crece Madrid. Yo pensaba que la había matizado. En todo caso, bienvenidos a los dos. En primer lugar, vamos con Raúl, si te parece, Susana. Vamos a preguntarle qué hace Decrece Madrid, cuándo surge y qué tipo de actividades hace o qué tipo de planteamientos se vierten dentro de ese grupo de trabajo. Bien, pues mira, Decrece Madrid nace más o menos aproximadamente hace dos años y algo. Y ahora mismo pues estamos en un momento en el que estamos llevando a cabo tres proyectos. Casi todo está relacionado con la difusión del decrecimiento, ¿no? Porque aunque últimamente sí, con 15M y todo, pues cada vez lo conoce más gente, todavía es un concepto que hay que extender mucho más, ¿no? Entonces pues tendríamos tres proyectos ahora mismo en marcha, que uno es un mapeo de movimientos decrecentistas o de prácticas decrecentistas en la Comunidad de Madrid, que es una página de una herramienta telemática para consulta de todo esto, de todos estos movimientos decrecentistas. Luego estaría el grupo de la Decreteca, que se basa en la sobre todo es compilación de información en diversos formatos, ¿no? Audiovisual, de estos escritos, etcétera, que tengan que ver con el decrecimiento. Y por último estaría el grupo de jornadas, que lo que estamos es diseñando una especie de jornada intensiva para llevar por barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid, en un principio, con el fin de, aparte de difundir el decrecimiento y hacer unas charlas, debates sobre el decrecimiento, intentar llevar un poco más a la práctica, ¿no? Porque muchas veces la gente después de las charlas pues te hace la pregunta eterna, ¿no? De que, y vale, ¿cómo lo hago, no? Y bueno, pues vamos a empezar ayudando para que se monten grupos de consumo agroecológico. Partiremos de ahí y luego si vamos más allá, pues haremos talleres sobre bioconstrucción o sobre energía limpia. Bueno, en un principio empezaremos por ahí, ¿no? Raúl, permíteme la comparación. A mí esto que nos estás contando a veces me suena un poco a pues por ejemplo, a las licencias copyleft, que mucha gente las ve como la solución a ciertos problemas, pero que no consigue conseguir adeptos. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer estas alternativas de decrecimiento para que su discurso cale, para que la gente las entienda? Pues yo creo que lo primero de todo es tener ilusión, ¿no? Si tú te crees algo, fácilmente lo puedes llevar a los oídos de los demás. Luego también es, o sea, entiendo que para transformar una sociedad hay que transformarte tú mismo primero, ¿no? Entonces, depende del público que tengas. Si el público quiere transformarse, se transformará. Si el público no se quiere transformar, no se transformará, ¿no? Es un trabajo de cambio social, pero el cambio social parte del cambio de juntar los cambios individuales, ¿no? Perdona, Raúl, no te quería interrumpir. Voy a lanzar la pregunta al otro lado, bueno, al otro lado del otro teléfono, por así decirlo, donde está Susana escuchándonos, que suele tratar de estos temas, de conceptos como el crecimiento, y que en su libro Nada está perdido, curioso que el título, porque bueno, yo soy de esos que piensan que está perdido casi todo. En este libro, pues una de las cosas que de las radiografías que se hacen de este sistema es que la deuda siempre es mayor que el dinero que hay en circulación, y más aún desde que el dinero dejó de tener esa referencia del patrón oro. ¿Cuánto de la economía que vivimos, de la macroeconomía, podría plantearse de otra manera bastante más eficiente, y cuánto de eso hay del cambio individual que estaba comentando Raúl? A ver, yo creo que Raúl tiene razón en muchas cosas, y en cuanto al tema del cambio individual, yo estoy de acuerdo, pero creo que también la parte que ha comentado del cambio de conciencia tiene incluso más relevancia que las prácticas. Y entonces lo que quiero decir es que el problema principal que tenemos, de acuerdo a mi punto de vista, es que estamos en una lógica financiera que la gente en general ha hecho suya. Es decir, estamos completamente convencidos de que las cosas tal y como son ahora es la forma de hacerlas. Incluso pensando alternativas, pensamos en alternativas, pero que no se refieren a cambiar el sistema financiero. Entonces, ¿cuánto de lo que hay en macroeconomía se podía hacer mejor? Todo se podía hacer mejor. La lógica financiera es la que decide al final, es como el sistema nervioso o el cerebro del sistema económico. Entonces, al final, todo funciona de acuerdo a esa lógica. Por ejemplo, todo el tema de la obsolescencia programada o del consumismo, la gente en general piensa que es porque somos muy avariciosos, porque nos gustan las novedades, porque individualmente somos imperfectos. Y eso es un error absoluto. Es decir, la verdadera razón es que el sistema monetario empuja en esa dirección, empuja en la dirección del crecimiento constante y permanente, precisamente por lo que acabas de comentar. Todo el dinero que se pone en circulación lo hace como una deuda. El dinero se pone en circulación prestándolo, y prestándolo con un tipo de interés. Entonces, obviamente, si entre todos pedimos prestado un número de unidades monetarias, por ejemplo 100, está claro que al año siguiente tendremos una deuda de 110. Sin embargo, el dinero que se ha creado son 100, que es justo lo que se ha prestado. Es decir, la deuda financiera siempre es mayor que el dinero disponible para pagarla. Y esto está completamente en la raíz del sistema económico, y está haciendo sus efectos. Y esta es la razón por la que estamos creciendo constantemente y por la que nuestro sistema económico no se sostiene sin crecimiento. Entonces, el salir de esa lógica que nos tiene completamente secuestrados y comprender que tendríamos que buscar una alternativa, o bien otra lógica financiera diferente, o incluso algo más radical, pero sea lo que sea, la alternativa que propongamos o que llevemos a cabo, lo que tenemos que hacer es salir de esta lógica financiera en la que estamos sumidos ahora mismo. Ahora nos metemos de lleno en ese concepto que introduces, esa reeconomía. Vamos a volver a Raúl, que creo que María le quiere preguntar algo, y ahora seguimos contigo, Susana. Sí, porque estos días, este fin de semana, hemos salido a la calle y una de las cosas contra las que hemos protestado es contra esos recortes que se están llevando a cabo en sectores clave como la educación, la sanidad, y una de las cosas que se defiende desde el 15M, por ejemplo, es que eso no es gasto, sino que es inversión. Esto, en la lógica del mercado, diría que bueno, que si se invierte más en sanidad hay déficit, pero tampoco importa demasiado porque se está teniendo beneficio social. ¿Cómo se entiende esto en la lógica del decrecimiento, Raúl? Pues mira, si se oye un poco raro es que estoy en un mercado, yo espero que me oigáis bien. Vale. Te oímos pues, perfectamente. Vale, gracias. Pues no, desde la lógica del decrecimiento, lógicamente se piensa que hay ciertos aspectos en los que hay que decrecer y otros ciertos aspectos en los que hay que crecer o en los que hay que mantenerse, ¿no? La educación, la sanidad, lo que es el bien común, no lógicamente no se puede decrecer, pero sí podemos decrecer en miles y millones de actividades humanas que están conllevando el deterioro del medio ambiente, a la vez que el deterioro humano, que no deberíamos de separarnos del medio ambiente, pero bueno, siempre dejar claro que el medio ambiente también nos influye a nosotros. No sé, millones de casos, ¿no?, como la industria automovilística, armamentística, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero es como lo de todos tenemos que decrecer, ¿no? Ahora en una situación de crisis, como que el proceso de decrecimiento a cierta gente, si no lo entiende bien, le quema un poco, ¿no? Porque hay gente que está ahora muy ahogada con la crisis y que vienen y te dicen, ¿cómo me puedes plantear que yo decrezca, ¿no?, si estoy ahogado económicamente? No, pero es que tú no eres el que tienes que decrecer. O las poblaciones del sur no son las que tienen que decrecer. Todo lo contrario, tenemos que dejarlas que crezcan de otra forma de la que hemos crecido nosotros, pero que tienen que crecer, los que tenemos que crecer, pues la, vale, generalizando de una forma muy muy vaga, ¿no?, la parte norte del mundo, y sobre todo pues ciertas corporaciones, ¿no? Claro, para llevar eso a cabo es lo que decía ella, lo que decía Susana, no vale con cambiar un gobierno, bajo mi punto de vista, ¿vale? No sé si lo estaba diciendo Susana en ese sentido, no vale con cambiar un gobierno, hay que cambiar un sistema, hay que cambiar un paradigma, todos y cada uno de los seres humanos tenemos que cambiar de paradigma, porque si no vamos a cambiar un gobierno por otro y va a ser lo mismo, ¿no? Sí. Raúl. Una cosa que te iba a preguntar, porque vamos a cortar esta conexión, nos vamos a quedar con Susana preguntándole pues por su alternativa precisamente a todo este sistema económico tal como está diseñado. Una última pregunta: ¿dónde se reúne el subgrupo de medio ambiente de crecimiento en Madrid, para el que quiera pueda interesarse, participar, o el que quiera ponerse en contacto con Decrece Madrid? Dales un enlace para que te puedan seguir. Vale, yo soy horrible para esto de los enlaces, no me voy a conseguir acordar. Pero vamos, poniendo decrecimiento en una página de buscador, Decrece Madrid, ahí te aparece. Tenemos un blog y tenemos una wiki, que es desde donde nos organizamos. Y bueno, yo creo que ahí aparece. Siento no tener aquí el enlace porque la verdad es que estoy con todo esto un poco improvisado. Y bueno, nos reunimos en el Centro Social Equipado Autogestionado del Patio Maravillas, que está en calle CF número 21, en el barrio de Malasaña. Y nos solemos reunir los miércoles a partir de las 8, pero bueno, ahora como estamos trabajando en distintos subgrupos, pues hacemos una reunión más o menos mensual. Entonces, si alguien, estaremos encantados de abrazarle y acogerle o de acogerla. Si alguien quiere pasarse, pues que primero contacte vía mail con nosotros. Y ya vemos cómo quedar. Pues muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana, Raúl. Sobre todo porque sabemos que has tenido que, vamos, prácticamente que cogernos el teléfono a matacaballo y muchísimas gracias por tenerte en la persiana. Nos quedamos con Susana a ver de qué va esto que se llama Reconomía. Bueno, pues como decía, se trata de cambiar la lógica del poder financiero y en este caso mi planteamiento es que puede haber otros, pero el que yo presento es un planteamiento que lo que consiste es en un nuevo sistema monetario y financiero, por un lado, que nos permita extraer de ese sistema financiero el poder económico. Es decir, en el sistema monetario y financiero actual, el poder económico está embebido dentro del sistema monetario y financiero. Se trataría de, con un nuevo sistema monetario y financiero, poder extraer ese poder económico y hacerlo objeto de elección pública. Entonces, por un lado, tendríamos un ámbito de decisión pública que he llamado premercado, y en ese ámbito sería donde se tomarían las decisiones que nos afectan como usuarios de una moneda. Que en gran medida condicionan todo lo que es nuestra participación en un mercado. Y luego, por otro lado, tendríamos este nuevo sistema monetario y financiero que permitiría, su virtud sería permitir que ese otro poder financiero generase las relaciones económicas. También me llama mucho la atención, o me ha llamado mucho la atención, la manera en la que este nuevo sistema mundial financiero, que como lo planteas tú, vendría, bueno, también sería un sistema de contabilidad de los países, de las naciones. Imagino ya te podemos hablar también de las organizaciones transnacionales, ¿no?, que también llevarían esa contabilidad. Bueno, básicamente lo que ocurre es que si queremos prescindir del tipo de interés, que es el método de asignación de recursos actual, el mercado financiero, y por lo tanto pagar por el acceso al dinero, si queremos sustituir eso por otro mecanismo de transmisión monetaria, necesitamos, en mi opinión, el dinero digital, que es un dinero rico en información que nos puede permitir asignar los recursos perfectamente sin ninguna necesidad de vender el dinero. Entonces, claro, el dinero digital hoy día ya te permite, el dinero en primer lugar, el dinero digital es nominativo, es decir, está a nombre de alguien como anotación en cuenta. Luego, por otro lado, cada vez más lo estamos viendo, pero por supuesto a nivel teórico es perfectamente posible, puedes ligar lo que son transmisiones de dinero con transmisiones de bienes y servicios, lo cual te permite, por ejemplo, financiar la economía productiva nada más, financiar solo la economía real y no financiar en absoluto la economía especulativa, claro, lo cual en el momento actual tendría una importancia enorme. Hay que tener en cuenta que solamente en el mercado de divisas, en el año 2000, con lo cual puede ser que incluso sea todavía pequeño el dato, el 98% de las transacciones se consideraba que eran especulativas. Solo un 2% de las transacciones del mercado de divisas estaban creando economía real. Estaban creando economía real. Susana, en este contexto, no sé qué opinas de algunas nuevas alternativas que están naciendo en distintos barrios y a raíz también del 15M, como por ejemplo cooperativas, cooperativas en las que se hace trueque de productos, de servicios y demás, y hay incluso barrios o asambleas en las que ha empezado a nacer monedas propias. Por no hablar del cacaolat, que el cacaolat se vuelve a producir en Barcelona gracias a los trabajadores de cacaolat, que lo han cooperativizado. Esto ya es publicidad que meto. Sí, a mí me parece todo esto excelente. Aquí hay dos cosas. Una cosa es lo que yo estoy proponiendo, que es un cambio de lógica, digamos, para que el sistema dé un giro. Pero hay otro tema que es, hace poco un exministro de Economía de Brasil decía en una revista, en una entrevista que le hicieron, que hay que prepararse para la caída del sistema monetario internacional. Es decir, las estrategias de resiliencia y de buscar la forma de sobrevivir en caso de que el sistema colapse no me parecen ninguna tontería. todo lo contrario, me parece que están muy bien enfocadas. Yo creo que es una combinación de ambas cosas, es decir, hay que pensar si esto se puede salvar y cómo se puede salvar, y también hay que pensar que hay que buscar estrategias en caso de que no. Susana, se nos está acabando el tiempo, nos da bastante rabia, pero vamos a emplazar a todos, a toda nuestra audiencia, a este libro donde expandes estas tesis, las explicas mejor con la calma que requiere, ese Nada está perdido. Lo vas a presentar el próximo martes, ¿dónde? Y sobre todo, ¿cuándo lo va a tener disponible? O ya está disponible online, ¿verdad? Ya se puede comprar online. Ya está disponible en las librerías y está disponible online con compra del libro en papel solamente de momento. Yo lo he visto ya con precio de ebook, ¿eh? Sí, no estoy segura de que esté ya. Yo lo he visto a 7 euros, creo. O sea, vale. 7 euros el ebook. Bueno, en todo caso está disponible, vamos, se puede encontrar. Y se presenta el día 22, el martes que viene, en el local de Ecologistas en Acción, que está en calle Marqués de Leganés, número 12, cerca de Gran Vía, pues, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde vamos, en ese momento además estará nuestro programa de medio ambiente, que trata siempre estos temas, así que bueno, aquí en Agorasol seguro que tenemos mínimo un ojo pendiente de lo que está pasando ahí en Ecologistas en Acción. Susana, muchísimas gracias por tratar de explicarnos algo que sé que es tan difícil de explicar a los mortales, quiero decir, o a los gentiles que no sabemos de economía. Bueno, realmente el hecho de que no se sepa de economía es un problema de la economía, no de las personas, porque la economía es una ciencia social y cualquiera debería poder entenderla, pero está hecha así para joder, para poder liarnos. Pues muchas gracias a vosotros. Susana Martín, muchísimas gracias. Adiós, gracias. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida. Y cómo huele ahora a Barón Dandy en este estudio. ¿Será que han venido Yo a Brumel, Rodrigo Gustavo Salamanca y Froilán Moraño? ¿Cómo estáis? Muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Gustavo Lagüens. Froilán Mourinho. Pero no era Isidro, es que a mí me liáis. No, pero es que todos los días es uno nuevo. Sí. Mariola. Remedios. Antes. Remedios paliativos. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Ya sois pobres? ¿Ya estáis experimentando la pobreza? Yo fui declarado pobre por la UNESCO hace más de 78 años. Ah, y entonces estás ahí con Etiopía, entonces, más o menos. Exactamente. Digamos que soy el cuerno de África con patas. Yo mi DNI está hecho con papel cebolla. Pobre, pobre. En el mío tengo la foto dibujada. Está tallado en un árbol podrido. Oye, pero que vaya día, que llevamos hoy de crecer, toda la vida. Oye, hay que crecer. Hemos crecido un 58.523%. Y oye, que no era tan bueno. Yo eso. Cuando nací medía 1,90 y ahora estoy en 1,70. Es verdad. Espero morirme antes de los 50 años. Lo que decreciste se lo pasaste a Fernando, ¿verdad? Efectivamente. Solo en la estatura. Esos son los vasos comunicantes de los que hablan siempre, ¿no? Sí. La transferencia de renta, en este caso, de altura. El efecto rizoma, que se llama. Sí, joder, ¿qué es esto? ¿Y qué? ¿Qué más tenéis? Es impresionante. Podemos defender a Torrebruno como modelo de crecimiento, ¿no? De crecimiento, sí. Vamos a ver, bipartidos, ¿de qué nos vais a hablar? Pues yo voy a hablar un poco en general. Bueno, antes hemos hablado de crecimiento y me he permitido tomar unos apuntes. Y tal, lo de Torrebruno era lo primero. Y luego Las Meninas, ¿no? Que es un cuadro que no, es decrecentista, pero lo parece solo. Porque hay muchos enanos, pero son demasiados. Oye, pero tú has visto el perro, el tamaño que tiene. O sea, ahí decrecen las infantas, pero lo demás se queda, enorme. No sabemos si es un podenco o un potrenco, ¿eh? Una nueva raza. Bueno, en honor a Torrebruno, antes de que empieces, siempre se ha dicho que Torrebruno se ahorcó de un bonsai. Es mentira, se ahorcó de un cajero de Bankia. Oye, la verdad que lo de Bankia, estoy mucho más tranquilo desde que hemos inyectado un poco de dinero allí, porque por un momento he visto peligrar un banco que acababa de nacer y que de repente acabase tan pronto, ¿sabes? Ya. Me daba pena, pero menos mal. Menos mal. Que yo creo que te han liado con el cambio de nombre, ¿no? Cuando sale un producto nuevo y dice, ahora Choplay no se va a llamar Choplay, se va a llamar Huachipay. Don Limpio. Pues, no te creas que Huachipay es nuevo. Huachipay es Choplay, claro, hecho nuevo. Deberían crear un banco que se llame Mau. Entonces la gente me lo metería todo a saco, ¿sabes? Bueno, pero como ha dicho un compañero nuestro, hay dinero para rato, así que estamos tranquilos. Exactamente. Hablando de bancos, no me puedo resistir. Adelante. Sí. Vamos a escucharla, a ver si suena. Ah, que no sé ya la que lo va a decir. No lo voy a decir yo. Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. Tonight. I am Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. You are here tonight, it is because you are a winner. You are a winner. Your award is very well deserved. Bueno, pero ya más o menos. Ya hemos puesto este corte. ¿Me recordaba Jesús Gil? Ya, por cierto, nada, la misma clase, ¿eh? Sí, la misma academia. Los tres. Decía, I am guay, Yuri Bla, no problem, no problem. Y todo el mundo, hay que ver en España qué preparada está la gente. Sí, les enseñaban inglés en el colegio con cintas del príncipe gitano. Según Emilio Botín, la casa de Ricardo en inglés es a Ricky Town. No, el pueblo de Ricardo, ¿no? Perdón. El pueblo de Ricardo sería a Ricky Town. Siguiendo la normativa. Bueno, pero bueno, yo quiero hablar un poco. Es que curiosamente, como hoy hablábamos de la pobreza y demás, ¿no? Y bueno, yo la pobreza, pues ya la he investigado profundamente, he dormido bajo sus sábanas y voy a entrar. Sigue investigándola con cierta frecuencia. Sí. Y bueno, el otro día justamente hubo en Puerto Llano un acontecimiento solidario de cómicos y me mandaron a mí el arduo trabajo de escribir un manifiesto sobre la pobreza, ¿no? Entonces voy a proceder a la lectura. Luego, no reírse, por favor, que esto es serio y además estoy trabajando. ¿Pero te ponemos un fondo musical o no? Yo sí, por favor. Sí, esto es raro. Ponme algo así. Búscale algo así. Algo melódico, así. Algo en plan Britpop, por ejemplo. Como... Que le gusta... No, Britpop no, por favor. Britpop no. Sí, a Moraño tampoco le gusta el Britpop. No, en absoluto. Aparte, voy a poner, no entiendo así, música así, esa mueca de desdén de los apocalíptica, cantantes. Venga. Apocalíptica, venga. Venga, o sea. No, pero eso... Dios. No me... A ver, contra la... Pero es un poco optimista. Esto es demasiado, ¿no? Deja. Es Brit también. Me he meado encima. Pero o sea, esto es terrible. Venga, arranca ya, Fernando. Bueno, esto dice así, vale. Contra la tristeza, sonrisas. Contra la pobreza, generosidad. Estamos aquí todos riendo porque la pobreza y el hambre no nos hacen ni puta gracia. Algunos pensarán que una persona pobre es aquella que pide un vaso de agua en un bar. O un viejo con un chándal y tacones. Bueno, travesti viejo en este caso. O quizá un barbudo bebiendo vino de cartón. Otros verán en el pobre ropas ajadas y mejillas sucias. Algunos entienden que la pobreza tiene un límite, pero hay pobrezas extremas. Gente que no gana ni para disgustos, que para eso gana todo el mundo hoy en día. Pero olvidamos que existe gente que celebra un trozo de pan como el gol de Iniesta. Olvidamos que el hambre arranca vidas mientras observamos estupefactos el último lifting de Alaska. Hoy más que nunca los cómicos queremos hacer reír para cambiar el mundo, porque merecemos vivir en un mundo generoso y no en un mundo fastuoso, porque no solo de pan vive el hombre, pero con hambre no hay hombre, y de hombre a hambre solo hay una letra. Se toma por culo bicicleta. Así que por una letra no nos jodáis, ¿no? Exactamente. Va siendo hora de... Bueno, como ya hemos mencionado una vez, es que de magnate a mangante solo hay dos letras. Exactamente. Bueno, de hecho, son las mismas letras, solo cambia un ligero orden. Sí, es un orden. Pero estamos intentando cambiar el orden mundial. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, ya han empezado en Telemadrid a cambiar el orden mundial, ayer mismo. Empezó un programa que se llama... ¡Quiero ser torero! Sí, operación triunfo con novillero. Qué bonito. ¿Y sí, qué? Sí, sí, ¿Y los toros compiten también? Porque me gustaría ver a los toros hablar con el súper. Bueno, no sé, pues es como el mismo procedimiento que en Operación Triunfo. Ellos hacen sus prácticas y luego hay un jurado de cerebritos que les dan. Pues bueno, ayer ya expulsaron al primer participante porque le pillaron leyendo un libro. A mí me habría gustado ver el casting de toros, en plan, este es el friki, este, el, no sé. Hombre, claro, bragado, 50 kilos. Comunista, fuera. No. Básicamente. La primera clase es, les hacen leer la razón. Y si no escupen espuma por la boca, entonces los sacan al ruedo. Que valen para... Exactamente. Sí, y lo que es interesante es que en plena crisis y apremiados por los ajustes necesarios para cuadrar los presupuestos, los trajes de luces eran de bajo consumo. Luces de bajo consumo para recortar. Sí. Todos sabemos que a los toreros no les gusta que les limpien el sable. No. No les gusta que tengan sangre, ¿a que sí? Aunque tienen fama de ser grandes amantes. Se ve que a ellos, como les gusta la sangre en el sable, suelen practicar el sexo. ¡No lo digas! En época de menstruación. ¡No! Se lo he dejado a él, se lo he dejado ¡Chiste a él! Machista! Ahí es cuando yo tengo que decir algo, ¿no? Tendrías que buscarte ya un politono o algo para subrayarlo. Es que además te he visto venir, pero desde que has dicho lo del sable, tío, es una cosa horrible. Es que tenemos un... Venga, una va. Tendencia natural a lo prohibido. Corre un velo, venga, va. Ya está, no más sexo y menstruación. Bueno, ¿no? Hablando, recuperando el tema de la pobreza. El tema que me ha arrebatado Richard. Terminabas con hombre. Por su pasión por las cosas hispánicas y populistas. Totalmente. Quiero decir que la pobreza ha alcanzado ya no solo a la clase obrera, sino a las abejas obreras, que ahora en vez de recolectar miel, recogen chatarra. Cobre. Pelan cobre. Y se ha llegado a ver incluso algunos representantes de la clase obrera sin trabajo, untando pan en el suelo, ya de desesperación. Estas son cosas que se dicen. Esto era lo que... Esta es mi mierda, Richard. No, es que pensaba que ya habías terminado, Fer. Pero bueno, ya está. Anticiparos una noticia aunque, en primicia. Aunque que... podrías continuar. ¿Sí? Sí. Pero no continúes mucho, que, vale. Que el Ricard entra en dos ya, minutos. Ya está por aquí. Le vamos a robar tres, pero de mala manera. Pues que quiero anticipar una noticia en primicia, y es que el defensa del Real Madrid, Pepe, se ha confirmado que va a hacer la pretemporada con los antidisturbios. Hostias. Sin duda es la noticia más desconvocante que ha habido. O sea, manifestante, rojo, quincemero, lo que seas. O sea, mira, como si eres de la JMJ, no salgas a la calle porque hay un nuevo Pepe en la ciudad. De Pepe Redator. De Pepe Pedrato. Claro. De dar adiós, tío, hace un buen rato. Bueno, sí, hombre, el hombre tiene su sensibilidad. Su canción favorita es Pisando Fuerte a Alejandro Sánchez. O sea, que tampoco... ¿Lo has llamado Sánchez? Ya, por eso, porque, no sé, por acercarlo un poco al pueblo llano. Él era Alejandro Magno antes. Sí. Lo que pasa es que no quería revelar su identidad y se cambió a Alejandro Sanz. Porque dice, coño, si Alejandro Magno saca un disco, cualquier día Julio César hace un dueto con Julio Iglesias. Bueno, vamos a hablar de Madrid. Una nueva ciudad. Sí, ¿no, Fer? ¿Por qué? ¿Cómo una nueva? Una nueva, a nuestro humilde entender. Ay, qué renacer. Ay. Madrid, una gran ciudad. Madrid ya es por fin una gran ciudad. Solo nos falta tener el Pentágono, pero en su defecto pues tenemos un montón de polígonos. Hasta no hace mucho tiempo los impuestos de los madrileños iban destinados a las guarderías gratuitas, bibliotecas públicas, mujeres maltratadas y algún que otro delincuente. Ahora sabemos que nuestros impuestos van destinados a sanear a los bancos, a la Bankia en general, ¿no? Los bancos ahora no tienen dinero, están tristes. De hecho, el BBVA ahora se llama BUA. ¿Quién no ha tenido alguna vez la fantasía de decirle a un banco, no tienes dinero, quieres que te dé la paga? Bueno, Madrid ya es una ciudad, una gran ciudad, ¿no? Sin ir más lejos, la educación, antes aburrida, con aulas más vacías que el cerebro de cualquier hombre, mujer y viceversa, ha dado paso a unas clases variopintas, llenas de algarabía y color, ¿no? Ser profesor hoy en día en Madrid resulta muy divertido porque das clase con los 40 latinos. Pero bueno, actualmente Madrid está siendo víctima del cambio climático, no sé si os habéis dado cuenta. En dos detalles, ¿no? Desde hace tiempo la Pisa 4 estaciones ya no es la misma. y la gente que se asienta en la Puerta del Sol corre el riesgo de pasar algún tiempo a la sombra. Cambio climático. Pero Esperanza Aguirre, esa rosa de los vientos, ese gladiolo orientado cara al sol, ese pino que plantó la democracia, Esperanza Aguirre ha invertido no sé cuántos millones de euros en un estudio para poder controlar el tiempo. Si lo que quería era lluvia, pues podía haber contratado a Bustamante, ¿no? Que le habría... Ah, pensaba que decías el tiempo no como meteorología. Sino en plan que iba a controlarnos ya el tiempo. Esperanza Aguirre dice que hoy tienes 5 minutos. Hablamos de la reforma numérica. Que son los que nos quedan a nosotros menos 3. Hablamos de la reforma neoliberal numérica. O sea, no parezca extraño. Ya está. Solo decir que, bueno, que Madrid es una ciudad pobre, ¿no? La gente antes... Pero que está saliendo. La gente antes comía arroz 3 delicias, ahora comemos arroz 3 disgustos. Mucho más rico en proteínas. Y nada más. Esto es mi reflexión sobre Madrid. De hecho, el arroz que comemos en Madrid ya no es hidrato de carbono, es un hidrato de cabrones. No digo más. Hidrato de cabrono. Bipartidos, ha sido un placer. Y puedo anunciar una cosa. O sustrato como perras. ¿Puedo anunciar una cosa? Dale. Sí. Este martes ha llegado por fin. Vas a grabar con el Paramount. Sí, con la Paramount Comedy. Voy a emitir en directo un monólogo que posiblemente cambie el ciclo de la comedia en este país, en el cual interpretaré una canción. Así lo que me gusta de ti es tu humildad, cariño. Sí, no, es cierto. Una canción que lleva por título Ojalá que Esperanza Aguirre tenga un hijo anarquista. Va a ser la canción del verano. Va a ser la canción del verano. Os animo a todos a que vengáis a escucharla. Entonces, lo podemos ver en directo en la Yugoslava. A partir de las 7 de la tarde. ¿Vale? ¿Y luego en la tele a qué hora? En pues la tele es cuando lo emiten. Ah, he dicho en directo. Primero me lo tienen que comprar. Vale, pues a las 7 de la tarde ir ahí a apoyar a Fernando. Y luego, pues a las 8 ya estáis aquí de vuelta para la persiana. Pues María ya ha agredido con la sintonía. No, es que estaba mirándome Ricardo con una cara de... Nos está mandando amenaza de muerte. Él tiene esa cara ya, pues sí. Oye, pues esto se lo dices a las de Pan y Circo, que han acabado ahí 5. Pan y 5 se llama. Hasta el martes. Seguimos aquí persianeando. No os beséis con un androide en una tormenta, por favor. Voy a hacer yo el sonido analógico. Espera, que lo tengo digital hoy. Lo tienes digital, bueno, venga. Gerardo, si te hace ilusión, adelante. Rasca.